Comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Zona Oscura. Estamos en Radio Nación 107.5 de la frecuencia modulada. Un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde internet, desde radioenlace.org. Un programa dedicado a la investigación musical y cultural orientada a las nuevas tendencias, que domingo tras domingo estamos desde aquí. Y como siempre, pues tenemos nuestra agenda cultural y musical durante la primera media hora y también esta segunda media hora, que siempre anunciamos una entrevista o bien traemos a alguien al programa, como en este caso estamos anunciando durante toda la semana pasada a Genomo Álvaro, que estará aquí con nosotros en Radio Enlace haciéndonos este acústico. Pero empezamos con cosas, y empezamos hablando de una cosa muy especial, como es la atención especial quinto aniversario del sello independiente de discos Humeantes. Pues bien, doble concierto para celebrar este quinto aniversario, y lo harán en la Sala Siroco de Madrid en enero, viernes 10 y sábado 11. Actuarán bandas que han grabado sobre todo en 2013, aparte que luego habrá DJs a cargo de la casa del sello. Pues bien, ahí estaban Fase Nova, Antiguo Régimen, Jay, Fabuloso como Espectro, Pablo and Destruction, y luego Fantasmage, Chiquita de Chatarra, Skaz RSRA, Morenas y Pablo de Futuro Terror. Así que empezamos con lo que es esto, Pablo and Destruction, con este tema titulado Agujero. Así suena él. Ahí está. Ya ves, eso sales de aquí. Has vuelto a casa con la cara nueva. Te conozco, ¿por qué no te quejas? Entra y decide si aceptas las reglas. Séntate y echa tu ropa a la hoguera. ¿Qué mejor manera de comenzar el programa de hoy? Pues bien, con la música de Pablo and Destruction, con este agujero, presentando ese especial de quinto aniversario del sello independiente de discos humeantes. Ese doble concierto que lo tendremos disponible, atención, para enero, para empezar el año, el siguiente año, el 2014. Pues bien, ahí estarán gente como Pablo and Destruction cantando el 10 de enero, una especie de folk, de punk, de psicodelia. Llega desde Asturias y ha girado por varios países, entre ellos Inglaterra, Alemania, Austria, Hungría y República Checa, presentando su álbum debut Animal con Parachoques. Pues bien, ante su andadura en solitario, estuvo en varias formaciones musicales como Arroz o Silencio Oso. Pues bien, otro de los que actuarán en este aniversario de discos humeantes son Fantasmage. Ellos vienen desde Vigo y tienen cosas tan buenas como esto que escuchamos, Vaciado. Vaciada por completo, ya no guardo más secretos. Un lavado de cerebro para ti. Voy siguiendo tus consejos, ya me tienes donde quieres. Siempre termino chocando contra ti. Vaciada por completo, ya no guardo más secretos. Una lata de cerebro para ti. Voy siguiendo tus consejos, ya me tienes donde quieres. Siempre termino chocando contra ti. Fantasmage, ahí están con este tema titulado Vaciado. Llegan desde Vigo, ahí estaban Andrés a la guitarra y la voz y Nico batería y voz. Un dúo que invoca con pasión las mejores reglas del punk y del garaje. Rock and roll en directo, a la mandíbula, en una iconografía vintage con salsa de serie B. Guitarra, voz y batería para aullar a la luna llena. Actuarán, atención, el sábado día 11 de enero en la fiesta de la Sala Siroco de discos humeantes, también junto al grupo Chiquita y Chatarra. Like a registrar este Misery de Chiquita y Chatarra. Pues bien, Chiquita y Chatarra presentarán ese Niagara Falls, su nuevo disco producido por Jorge Explosión en los estudios Circo Perrotti. En este nuevo trabajo que acaban de editar, desarrollan más sus melodías pop y dejan atrás su lado más salvaje Lofi, que el primer trabajo Animal Amor. Amelia Díaz y Patricia Álvarez, bajo y batería, se combinan perfectamente, llegan desde Gijón con mucha fuerza. Pues bien, todo esto que hemos dado este pequeño especial dedicado a ese quinto aniversario del sello independiente de discos humeantes que se va acercando, y este doble concierto para celebrar ese quinto aniversario, que será, atención, Sala Siroco de Madrid, en enero, repetimos las fechas, viernes 10 y sábado 11, actuarán bandas que han grabado sobre todo en 2013, aparte que luego habrá DJs a cargo de la Casa del Sello. Ya para finalizar, repetimos siempre pues la última programación. Viernes 10 de enero estarán Fase Nova, los primeros, luego Antiguo Régimen, Jay, luego Fabuloso Combo Espectro y Pablo and Destruction. Y el sábado día 11 estarán los Fantasmage, Chiquita y Chatarra, Esdras RSRA, Las Morenas y Futuro Terror. Seguimos con más cosas, ya cambiando de tercio, como por ejemplo, concierto, atención, siguiente semana, jueves 19 de diciembre, actuarán unos grandes como son de la escena musical, como son The Toasters, con este Secret Agent Man, el agente secreto. Eso. Música de The Toasters, jueves 19 de diciembre actuarán en la sala Gruta 77. Se fundaron en 1983 en el East Side de Manhattan por el inglés Rob O'Bucket. Bien, pues son considerados como el máximo exponente del ska de los Estados Unidos, sello personal inconfundible, fiel reflejo del ambiente multicultural y multirracial de su ciudad, mezcla de world beat, de soul, de rap, de reggae, ska, con influencias del rock y el punk, con más de 500 conciertos conciertos a sus espaldas, han conseguido un público fiel y son considerados como una banda de culto en todo el mundo. Atención, 13 álbumes editados, grupo imprescindible para entender la evolución del ska en los últimos 20 años. Tocarán en el Ruta 77 el próximo jueves 19 de diciembre, concierto más que recomendable y por un módico precio de 10 euros. The Toasters estarán actuando el día 19 de diciembre y presentamos otro grupo reciente que acaba de editar un nuevo álbum. Se llaman Juventud Cuché y tienen cosas tan buenas como este Haz la Mantis, que así suenan. Hacer amantes, primer largo para Juventud Cuché, se llama Quemadero Punk Minimalista, cafre, cabreado y al tiempo adictivo. El trabajo consta de un vinilo negro de 12 pulgadas coeditado por Sonido Muchacho y Grabaciones Grabofónicas, 12 temas que pueden considerarse referentes ya en el agitado underground madrileño. Javier a la voz y guitarra, Luis al bajo y Arturo a la batería. Entre sus componentes están antiguos miembros de formaciones como Los Claveles o también Cosmen Adraida. Nosotros seguimos desde Radio Enlace y retomamos una sección que ya teníamos un poco abandonada, que es el videoblog multimedia. Así que vamos con ella. We'll be right back. sensación de alivio, de que una situación de agobio, de no poder afrontar unos pagos, se pueden afrontar, pero lo que ha sucedido es que el nivel de deuda aumenta y, por tanto, el efecto del rescate sobre la ciudadanía es que los recortes y las políticas de austeridad se van a tener que agudizar porque ahora hay más deuda que pagar. Rescate significa, en el fondo, más deuda significa, por tanto, más de traer recursos públicos de cosas que socialmente hacen mucha falta y que también harían falta para poder reactivar la economía, porque todo se tiene que destinar a pagar la deuda y, por tanto, las condiciones sociales cada vez son peores y las posibilidades de reactivación económica cada vez son más remotas. Por un lado, yo creo que en una situación como esta habría que pensar medidas que sirvieran para proteger a los grupos sociales económicamente más vulnerables, que en este momento en nuestro país son las personas desempleadas y las familias que están siendo desahuciadas. Entonces yo creo que un primer frente de medidas alternativas tendría que ir por ese lado, de generar puestos de trabajo, empleo público, detener los desahucios, etcétera. Y por otro lado, hay que pensar medidas con un poco más de alcance que permitan no solo solucionar el desastre en el que ahora mismo estamos, ¿no?, que sería el primer tipo de medidas, sino restablecer el funcionamiento económico de forma que se garantice que esto no va a volver a suceder. A veces se nos olvida, pero los dirigentes políticos que están tomando estas medidas que van en contra de las mayorías están ahí porque tienen el apoyo electoral mayoritario. Hay una palabra que no me gusta mucho, pero que me parece muy significativa, ¿no? El término de empoderamiento. O sea, yo creo que la clave está en la calle y el proceso pendiente es de empoderamiento. Es decir, no es tanto de conseguir un poder que la calle ya tiene, sino de que la calle, la gente, los movimientos sociales, los colectivos que están empezando a organizarse, tomen conciencia del poder que realmente tienen, ¿no? Que tomen conciencia de su poder, también de la responsabilidad que eso supone, que hay que definir objetivos, que hay que priorizarlos, que hay que coordinarse entre unos movimientos y otros y que hay que atreverse a avanzar. Yo creo que un frente de avance tiene que ser el cuestionamiento de la deuda. O sea, no puede ser que en una situación como la actual se estén destinando recursos públicos para seguir enriqueciendo a unos grupos minoritarios que ya tienen muchísimos recursos y que son los responsables de la situación en la que estamos. Es que les estamos enriqueciendo con recursos públicos, es indecente, ¿no? Entonces, ese pago de la deuda hay que interrumpirlo, la sangría no puede continuar, eso es por un lado. En segundo lugar, hay que bloquear las políticas de austeridad, hay que pararlas y hay que... Bien, pues hoy en nuestro videoblog multimedia hemos publicado la entrevista a Viviana Medialdea, críticas y alternativas a un modelo económico agotado. Y es que hoy en nuestro apartado de videoblog multimedia lo dedicamos a algo muy importante para finalizar este año 2013 y concienciar el próximo 2014, como es intentar despertar la conciencia de la gente evitando engaños por parte del gobierno con frases de «estamos saliendo de la crisis», ni sabemos por qué estamos en esta crisis ciertamente, son conjeturas, qué modelos alternativos se pueden hacer y soluciones. Para ello, lo hacemos publicando la entrevista a Viviana Medialdea, doctora del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y experta en cooperación, desigualdad y desarrollo, que explica la gestión de la crisis, qué significa un rescate bancario, el proceso de financiarización y otras alternativas a las políticas de recortes. Y es que no todo pasa por perder una convocatoria de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Madrid, tampoco todo pasa por no poder gestionar el tan famoso Eurovegas. Son propuestas reales desde la sociedad civil ante la crisis global que nos rodea. Estamos ante una gestión política deficiente, la cual la multiplican los gobiernos, esta deficiencia, a base de imponer impuestos, multas, recortes en todas las materias con el fin de conseguir un dinero que nunca llega y que la sociedad no lo puede pagar por mucho que se empeñe, sobre todo la sociedad clase baja media, está claro. Y nosotros seguimos, mientras tanto, desde la zona oscura, desde Radio Enlace, y continuamos con más cosas. Te confieso que fui esclavo de tus miedos. Confieso, envenenado de tus besos. Lo confieso, que fui libre solo en sueños. Lo confieso, que no supe alzar el vuelo. Tan violentos, de guerras, de odios, de muertos. Muy incierto es el aire que respiro si muerdo. Y si bebo es de este agua ensangrentada. Y yo quiero ser tan libre como el viento. Llegar a ver nuevo mundo a lo lejos. No quiero tener los pies atados al suelo. Y llegar a ser el esclavo del silencio. Palabras duelen dentro y tus cuentos ya no se atan a mi mente. Sigo siendo aquel chico rebelde. Te prometo que ya solo miro al frente. Que despiertas en la mañana de los tiempos con una herida que sangra. Te confieso que si no luchas no cambias. Mira al cielo, por fin llueven esperanzas. Y yo quiero ser tan libre como el viento. Y llegar a ver nuevo mundo a lo lejos. No quiero tener los pies atados al suelo. Y llegar a ser el esclavo del silencio. Yo quiero ser tan libre como el viento y llegar a ver nuevo mundo a lo lejos. No quiero tener los pies atados al suelo y llegar a ser el esclavo del silencio. Genomo Álvaro, cantautor en formato acústico que está en solitario en una corta pero intensa trayectoria. Corta, ¿por qué? Porque pese a su juventud intensa, ha formado parte de grupos como Los Viados y Ars Creavi, y tras disolverse ha publicado en apenas 2 años 2 EPs, Soberano y Autobiofonía, 2 trabajos autoeditados, intensos, que los va presentando allá por donde va, como el concierto que tuvo lugar ayer en la sala Dog and Roll de Madrid. Pero quién mejor que comentarnos todo esto que el propio Genomo, que lo tenemos a los micrófonos. Buenas tardes, Genomo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Encantado. Muy buenas. Pues sí, pues sí, la verdad es que llevo una trayectoria muy, muy intensa. Sí. Estuve en dos bandas. Estuve en una banda de punk rock en el año 2006, se llamaba Desviados, con la que empecé a desarrollar un poco mi música y a componer letras y a cantar. Y luego nos separamos y nos juntamos en una banda que se llamaba Screavi, que sí, era una banda un poco más de metal, en la que yo seguí componiendo y me dediqué solo a la guitarra y no hacía casi, hacía coros, no hacía mucho más. Y al separarnos decidí que yo era el que quería seguir tirando con la música y cogí temas que tenía guardados, que no encajaban en ninguno de los proyectos, y decidí sacar mi primer EP, que se llama Autobiofonía, y con él empecé a moverme un poco pues por salas, en este formato acústico que llevo ahora de guitarra y voz. Sí. Y con el tiempo, pues la vida me ha hecho seguir componiendo, y me dio la necesidad de sacar un segundo EP, que es el que has comentado, se llama Confesiones. Sí. Soberano es el single que he sacado, pero el EP nuevo se llama Confesiones, y es un poco una serie de reflexiones. El tema que acabo de tocar ahora es el que sí, da nombre al EP, se llama Confesiones. Y nada, llevo pues un año y pico tocando sin parar en donde puedo, en micros abiertos, he tocado en salas que para mí era un sueño, he tocado en salas como El Reciclaje en Guadarrama o La Frontera, tocar en la Dog and Roll, en Libertad 8, en Rincón del Arte Nuevo, en Café Galdós, el Búho Real, que fue una experiencia maravillosa. Sí. Y nada, es el ritmo de no parar, de seguir por aquí. Sí. ¿Cómo y cuándo decides dar rienda suelta, ¿no?, al proyecto en solitario de que no muera? O sea, ¿cómo surge en la cabeza decir, bueno, pues ahora yo quiero ya, en qué momento, ¿no?, de tu vida, ¿no? Pues el momento surgió al sentir que no avanzábamos con la otra banda. Estábamos muy, muy parados, y ver que cada uno tenía sus sueños. Uno quería ser director de cine, otro quería dedicarse al adiestramiento canino, otro quería dedicarse al tema de motos, otro es biólogo. Entonces cada uno quería seguir por su camino, ya nos costaba ensayar, llegamos a tener malos momentos, momentos de discusiones y dijimos, ¿para qué? Y yo decidí que yo quería seguir cantando y yo quería seguir expresando mi música a través de alguna manera. Y cogí temas, eso, los que tenía por ahí guardados, que no encajaban con el perfil de punk rock o de metal. De hecho, el Autobiofonía es un disco muy experimental. Sí. Me metí a experimentar con temas parecidos a la bossa nova, al tango, temas con muchísima instrumentación de teclados, cosas que no podíamos usar en la antigua banda, y necesitaba expresarlo a lo salvaje. Y es que no, cansado de la guitarra eléctrica, ¿o la echas de menos un poco? La echo de menos. Ahora estoy muy cómodo con la acústica, es un estilo totalmente distinto. Sí. Pero sí que echo de menos de vez en cuando una banda, los ensayos con gente. De hecho, este concierto ayer de la Dog and Roll, tuve el placer de que colaborase conmigo Antonio Fernández de Ginger Beans. Sí. Y el placer de ensayar con él 2 veces o 3 veces ha sido una experiencia increíble, volver a ensayar con él, aunque fuesen 2 guitarras acústicas. Pero sí, en esencia yo vengo del rock, y el rock sin guitarra eléctrica a veces cuesta. Sí. Dog and Roll ayer noche, una noche un poco agridulce, ¿no?, por lo que ponías en las redes sociales, ¿no?, que sonaba a una pequeña despedida de meses en los cuales esperamos sigas creando y componiendo y dándole caña a ese banjo, ¿no? Sí. Que estás ahora con ellos, creo. Sí, sí. No, mi última adquisición ha sido un banjo y estoy con él como loco, probando ahora hacia un sonido más americano, un poco hacia el sonido de Neil Young, de Johnny Cash, de Willie Nelson, probando un poco ese nuevo sonido, y espero que en los meses que voy a estar fuera voy a seguir practicando, componiendo. Entonces, cuando según vaya yendo la cosa, ya os iré contando. Sí. ¿Es difícil mantener un grupo de música? Es muy complicado. La experiencia que he tenido, también es verdad que nosotros no éramos un grupo de música, éramos un grupo de amigos que tocábamos. Entonces, claro, si no tenemos todos el mismo interés por la música, pues al final cuesta tirar de... Siempre hay alguien que tira más y al final se quema. Me paso por intentar tirar de... me muevo mucho por redes sociales, por sitios, y entonces me llegaban pues ofertas de grabación de un disco, grabación, un programa de radio, o una entrevista, o un concierto, o la presentación del EP de un amigo, tal. Sí. Y yo les decía, oye, mira, pues la semana que viene no ha salido esto. Es que no podemos, es que no tenemos tiempo. Y entonces sí cuesta el tirar de banda. A lo mejor ahora con el tiempo encuentro una banda, una formación con la que sí que pueda tirar, pero en aquel entonces éramos críos, éramos niños que queríamos tocar. Sí. Y ahora ya las cosas han cambiado. Ahora ya yo por lo menos soy gente que quiere tocar y estoy buscando gente que también se anime, se suma al barco. ¿Te consideras muy perfeccionista? No tanto. Sí que me considero, sobre todo en las letras, me considero una persona que me gusta darle vueltas. Las compongo del tirón y luego las estoy reescribiendo y revisando. Y de hecho, de lo que tengo escrito a lo que canto pasa una criba. Pero luego con la música no tan perfeccionista. Ojalá, porque tengo muchas lagunillas a la hora de tocar o cosas así que habría que pulir. Venga, pues tocamos otro tema. Vale. ¿De qué va? ¿Qué es lo que...? Pues voy a tocar el single del nuevo EP de Confesiones, se llama Soberano, y va dedicado un poco a la escena musical que tenemos ahora mismo en Madrid. Esta escena que nos están prohibiendo tocar en la calle, nos están prohibiendo... tocar en salas, poniéndonos cada vez más trabas con la zona de protección acústica especial. Y es un tema que a mí me gusta mucho y espero que alguna vez llegue a quien tiene que oírlo y que vea lo que hay, que vea la realidad que tenemos. Y dice así. Puedes tratar de hacerme sufrir y complicar cada vez más mi vida. Puedes prohibirme el ser feliz, agonizando mi día a día. Y aquí estoy, luchando contra tus mentiras. Será mejor que te apartes de esta vía. Y aquí estoy, púdrete. Soberano de tiranía, ese trono de maldad pronto acabará. Puedes tratar de prohibir cantar, puedes tacharnos de terroristas, y puede que lo que debas temer sea la rabia compartida. Y aún puedo salir, aún puedo gritar, entonar himnos de rebeldía. Y hoy puedo cantarle a la libertad y que mi voz sea compartida. Y aquí estoy, luchando contra tus mentiras. Será mejor que te apartes de esta vía. Y aquí estoy, púdrete, soberano de tiranía. Ese trono de maldad pronto acabará. Puedes tratar de hacerme sufrir y complicar cada vez más mi vida. Puede que lo que debas temer sea la rabia compartida. vida, ya puedo salir, aún puedo gritar, entonar himnos de rebeldía. Hoy puedo cantarle a la libertad y que mi voz sea compartida. Y aquí estoy, luchando contra tus mentiras. Será mejor que te apartes de esta vía. Y aquí estoy, púdrete, soberano de tiranía. Ese trono de maldad pronto acabará. Púdrete, soberano de tiranía. Ese trono de maldad pronto acabará. Seguimos con Genomo Álvaro en la zona oscura desde Radio UNACE. Estamos presentando su último trabajo titulado Soberano. Lo que, Genomo, por cierto, lo que nadie puede achacarte es la originalidad, ¿no? Para dar nombres a los dos EPs que has editado, Soberano y Autobiofonía. ¿A qué corresponden? Pues Autobiofonía, como decía al principio, son temas que tenía guardados de mis vivencias desde el año 2006, De hecho, hay un tema de mi primera banda, de Desviados. Sí. Y son, pues, temas personales. Es como una autobiografía, pero con sonidos. Son canciones que han hablado de mí, de mis primeros amores, de experiencias que he tenido, tanto positivas como negativas. Y un poco viene por eso el título. Y Confesiones, el nuevo EP, se llama así porque son reflexiones, son unas confesiones que he hecho, en vez de ser ya tanto temas personales, han sido reflexiones sobre cosas, por ejemplo, sobre Soberano, sobre la escena musical madrileña, o otro tema se llama La Oportunidad, que hablo sobre las oportunidades que tenemos que darnos a la gente, por las historias que tengan, o por ejemplo, otro tema se llama Tú, que habla sobre la inspiración, sobre esa persona o esa musa que todos tenemos. Sí. A la hora de componer, y para mí esa persona tiene un nombre, pero dije, no voy a poner un nombre, voy a poner un nombre genérico, que es el nombre que todos tenemos, entonces ese es tú. Sí. ¿Vas apreciando una evolución en tu música de un trabajo a otro, o son temas que ya tenías, ya que decidiste rescatarlos antiguamente como Autobiofonía en Soberano? No, no, son temas, estos temas son muy, muy recientes, de hecho casi todos llevan como mucho compuesto un año desde que empecé a hacer más conciertos con el nuevo disco, con Autobiofonía. Desde que empecé a hacer eso, empecé a componer a lo bestia. Me vino una inspiración muy, muy rápida. Y son un disco, son temas muchísimo más un estilo más definido, una evolución hacia un sonido más propio, mucho más tranquilo, no tan saturado de guitarras eléctricas. Hay alguna guitarra eléctrica en el nuevo EP, claro. Sí. La cabra tira al monte. Sí. Pero sí, sí que noto una evolución en ese ámbito. ¿Cómo es el proceso de composición de un tema? ¿Qué es lo primero que prima? ¿La música, la letra o la idea sobre lo que te gustaría escribir? Pues depende del tema. Generalmente, para mí lo primero es la letra y luego sobre la letra la música. Siempre, o casi siempre me suele venir eso, salvo alguna vez que tengo un riff en la cabeza que lo he tocado. Y a base de tocarlo luego me viene la idea, digo, pues esta idea puedo encajarla con esta letra y encajarlo. Sí. Pero principalmente yo, más que cantante, soy letrista. Yo me dedico a hacer letras. De siempre mis amigos me han dicho que lo que más triunfaba de nuestra música era la letra. Eran unas letras pues muy cuidadas, muy, muy elaboradas, y la hora de componer siempre es eso, me viene la inspiración, que últimamente le ha dado por venir a las 5 de la mañana, entonces desde aquí le digo que por favor que venga un poquito, o antes o después, pero a esas horas, y nada, viene la inspiración, escribimos una letra y al día siguiente o a los dos días cojo la letra, me pongo con la guitarra, meto unos acordes y lo que vaya cojando. Sí. ¿Cuánto puede tardar un tema desde que nace hasta que se convierte en producto finalizado, más o menos? Bastante. Bastante. Realmente sí, desde que nace, yo ahora mismo son temas que están en constante evolución. De hecho, ahora con los ensayos con Antonio para preparar este concierto, un tema de autobiofonía, lo estuvimos dando una vuelta de tuerca y ya ha pasado 2 años casi, ya en mayo hace 2 años que salió este disco. Y entonces pues vas evolucionando, como lo bueno de seguir en solitario es que vas revisando tus temas constantemente para cada concierto y cada uno le buscas un poquito un sonido distinto, le buscas... Entonces voy evolucionando, no hay todavía ningún tema que diga, ya está, este es perfecto. No, van siempre en progreso. Sí. ¿Vamos a tocar otro tema, entonces? Vale. Venga, ¿este cuál será? Pues este es un tema del primer EP de autobiofonía, que es uno de los que más me gusta tocar en los conciertos. Es un tema animadillo, que es un rock, se llama Con Alcohol. Dice así. Te cuente que he llegado a entender entre una copa y otra en la noche de ayer. Me di cuenta de algo que me supo muy bien, y es que el humo de los bares me hizo comprender que saben mejor los tragos en cuerpo de mujer. Una noche on the rocks hasta el amanecer. Me da igual whisky barato o el mejor champán francés. Yo sé que de esos labios no pienso parar de beber. Porque nena, con alcohol tu boca sabe mejor. El color canela combina muy bien con tu boca de fresa y tus ojos de miel. Tu cuerpo picante, lo mejor que probé. Contigo pienso detener las agujas del reloj y a tu lado estaré. Nos iremos juntos hasta que el sol nos vuelva a ver. Me da igual whisky barato o el mejor champán francés. Yo sé que de esos labios no pienso parar de beber. Porque nena, con alcohol tu boca sabe mejor. Porque nena, con alcohol tu boca sabe mejor. Porque nena, con alcohol tu boca sabe mejor. Porque nena, con alcohol tu boca sabe mejor. Seguimos con Genomo Álvaro en la Zona Oscura desde Radio Enlace. Estamos presentando su último trabajo titulado Soberano. Y Genomo, por cierto, en uno de los temas hablas sobre la situación actual, ¿no? Que los músicos en Madrid, ¿no? Como decías sí. Antes, ¿no? Que tocaste antes en Soberano. ¿Es un disco antisistema? No es un disco antisistema, es un disco de reflexión sobre la realidad que tenemos. No, yo no busco ir contra el sistema, yo simplemente busco abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué los músicos ya no tenemos derecho a estar en la calle? Es una cosa tan surrealista como esa. Yo no digo que vayamos a quemar el Congreso, ni que vaya... Sí. Aquí cada uno que lo entienda como sea. Yo lo único que sí muestro es mi punto de vista, mi verdad, o lo que yo creo que es verdad, uh-huh, que es esta situación. Sí. ¿Crees que el futuro del rock and roll está asegurado? Ojalá que sí. Yo ahora mismo, la verdad es que en esta nueva etapa me he descolgado un poco de las bandas con las que yo me moví antes, pero yo creo que sí, hay buenas bandas de rock, de metal en España que pueden seguir para adelante. Están los viejos clásicos, está todavía Burning con su nuevo Pura Sangre, está Cronómetro Voodoo con su Ama G nuevo, que es un disco increíble. Luego está, pues, desde Bunbury hay bandas como Etópico, Balma Letal, o bandas que están siguiendo en el panorama madrileño y que son increíbles. Los Con Mora, que son unos tíos encantadores. Espero que sigan sacando su música. Que... Entonces yo creo que hay buen panorama todavía. Sí. Genomo, ¿crees que en una sociedad en la que vivimos, ¿no?, hay tanta distracción, tanta búsqueda de placer en la gente que ya ni siquiera quiere leer libros, o si van a un concierto están más preocupados por mensajearse o grabar vídeos con sus iPhones y colgarlos de mala manera en YouTube más que disfrutar del concierto en sí? Es decir, ¿hay mucha comodidad o falta de interés, como decía Aldous Huxley en su libro Mundo Feliz, o es más bien una sociedad que describe George Orwell donde la cultura está siendo prohibida? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo para ti ahora mismo, presente? Yo creo que estamos ante una sociedad sobreestimulada de tecnología. Ya a mí me hace mucha gracia, como historiador del arte, ver fotos de la Mona Lisa y la gente haciendo fotos en vez de mirando. Dices, ¿cómo puede ser? O sea, tienes la Mona Lisa, deja la pantalla. Sí. Y sí que es cierto que cada vez tenemos más gente que te cuenta su vida por Twitter, Facebook, Twenty. Sal a la calle o relacionate. Hay muchos bares que te dicen, hemos descargado una nueva aplicación para tener mensajería instantánea, tómate un café con nosotros. Es cierto, tenemos demasiado estímulo con eso y sí que cada vez en el panorama actual la cultura se está viendo relegada por las tecnologías. ¿Que podemos aprovechar de ello? Y sí, hay iniciativas muy buenas para que la cultura... Por ejemplo, los museos están sacando muchísimas actividades con iPad o con cosas así, aplicaciones para poder seguir las exposiciones, para sacar nuevos contenidos multimedia. Eso sí que puede ser un avance, pero hay que saber medir las nuevas tecnologías con la cultura. Sí. Genomo, yo te conocí actuando y tocando los microabiertos Open Mic, ¿no? Un fenómeno que se ha ido extendiendo por Europa y en Madrid, ya casi a diario en distintos lugares. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en este tipo de eventos para ti? Para mí, ¿qué hay de bueno? La diversidad de gente que conoces, la diversidad de sonidos, de músicos. Yo, gracias a los micros abiertos, he conocido gente que me ha parecido increíble, desde Cristian Navarra, Pablo Xuto, no sé, mogollón de gente, Íñigo Coppel, Dani Cabrera, son todo gente que sin esas experiencias de micros abiertos no los hubiese conocido. Sí. Para mí, quizás negativo, cada vez hay más gente, hay menos espacio para cantar, ahora cada vez tenemos un tema o tal, y la gente que venimos desde lejos, que te haces 40 kilómetros en coche o en autobús para llegar y tocar un tema, te cuesta un poco, yo creo. Pero en general me parece una idea muy buena, y yo intenté acercar ese tipo de experiencias a la sierra donde yo vivo, y fue un éxito. Los músicos salieron contentos y para el público es una experiencia bonita el descubrir, no ir a un concierto de media hora de una persona que a lo mejor no te gusta, pero durante media hora tienes a 4 o 5 personas que te están tocando canciones distintas y dices, ah, pues este me gusta, este no, tal. Tienes ahí una variedad muy interesante. Sí. Ya para finalizar lo que es la entrevista, siempre hacemos la última pregunta a todo aquel que pasa por los micrófonos de este programa. ¿Cuál es la zona oscura, en este caso de Genomo Álvaro? Lo que hay que contestar. A ver, la zona oscura. Sí. Pues no sé, tengo muchas facetas, entonces ya buscarme una faceta oscura. Pues tú mismo. Es un poco complicado. Tú mismo. Yo creo que parte de mi zona oscura, yo creo que es mi pasado, mi evolución, de cómo intenté empezar en mi pueblo, en Guadarrama, a ver cómo estoy ahora y decir, joder, hay cosas que no tendría que haber hecho en mi vida, pero sí, yo creo que esa es más mi zona oscura, mi evolución. Pues Genomo, nos despedimos ya, como una canción tuya. Vale. Pues a ver, ¿qué se me ocurre para tocar? Voy a tocar un single del primer EP de Autobiofonía, que me encanta, es uno de los temas que más orgulloso estoy de haber podido sacar, y que habla sobre las decisiones que hemos tomado todos en la vida, y cuando crees que has acertado, cuando crees que no, y entonces, que lo importante es que no siempre es fácil, pero seguimos adelante. Entonces, para todos los seguidores de Radio Enlace y de La Zona Oscura, no siempre es fácil. Y ya con este tema, aprovecho también a despedirme. Un saludo para toda aquella gente que nos está escuchando desde las 7 y hasta las 8 de la tarde. Nos veremos los siguientes domingos, de 7 a 8, y recordamos que estamos actualizados en las redes sociales, en Facebook como Edu Skinny, en el blog lazonaoscura.blogspot.com, en Twitter, La Zona Oscura RAD, y en MySpace, La Zona Oscura. Vamos, ponos en Google, La Zona Oscura Radio, sale todo. Hasta luego. Nos vemos con Genomo. Adiós. Hasta luego. Otra vez te sientes vencido en un campo de dudas que no has elegido. El camino se bifurca en mis sentidos y tú ahí estás en el centro pensativo. Por un lado está el futuro, por otro los amigos, el amor o la familia. Estás jodido, esclavo de la razón, dividido en el castigo. La respuesta marcará a tu destino. La elección está en el aire, debes decidir por qué camino seguir. Y no siempre es fácil. Y no siempre es fácil. Y no siempre es fácil. No siempre es fácil. Bienvenidos a tu error. Sientes vencido, es por causa de tu raciocinio. Sientes que hay algo ahí escondido y preguntas por qué lo has decidido. Caminas solo, sin haberlo querido. ¿Cuántas cosas son las que han sucedido? Miras a ver si hay algo en tus bolsillos y lloras al verlos vacíos. La elección está en el aire, debes decidir por qué camino seguir. Y no siempre es fácil. Y no siempre es fácil. Y no siempre es fácil. No siempre es fácil.